El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistió diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Estamos celebrando esta fiesta del bautismo de Jesús. Es maravillosa. Dice Jesús a Juan Bautista: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. ¿Por qué quiso bautizarse Jesús si Él es Dios? Y además, lo humano que tomó de María, toda la parte humana que sacó de María, era sin pecado. El bautismo borra el pecado original. Entonces, ¿para qué quiso Jesús bautizarse? Y Santo Tomás de Aquino, que es el maestro mayor de teología, es el angelicum, es el ángel de la teología, donde la Iglesia deposita toda su doctrina prácticamente sobre él. ¿Qué dice? Dice: por tres razones se quiso bautizar Jesús. Una, para confirmar que el bautismo de Juan era válido, que venía de Dios, para que todos sepan que eso Dios lo había querido, que era una verdadera preparación para su venida. Segundo, quiso dar ejemplo de obediencia y quiso someterse también al bautismo. Y tercero, quiso tocar las aguas. Ustedes saben que las aguas de los ríos van a terminar al mar. Todo se junta en el mar. Entonces dice Santo Tomás de Aquino: tocando la humanidad de Jesús, el agua, dejándose tocar por el agua toca a Jesús y sigue su curso. Pero tocando a Cristo, que es como un sacramento, es algo sagrado que produce la gracia. Entonces esa agua va hacia el mar y en el mar se juntan todas las aguas del mundo, y de alguna manera Él prepara las aguas en todo el mundo para el bautismo que vendría después de Jesús, porque Él manda bautizar en agua y en espíritu. Ese espíritu es posible gracias a que esa agua ha tocado a Cristo. No es solo agua, es agua y en el Espíritu Santo, porque es Santo Cristo que ha tocado las aguas. Y se manifiesta la Santísima Trinidad, se escucha una voz del cielo, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, como tenemos allí arriba, y está Jesús ahí, el Hijo de Dios, el Padre, el Hijo, que se está bautizando, y el Espíritu Santo en forma de paloma. La Santísima Trinidad se manifiesta. Es una epifanía trinitaria. Así como celebramos la misa el domingo pasado, la Epifanía del Señor, que significa manifestación de que Jesús, ese niñito, es Dios, acá también manifestación, es una manifestación de que en Dios hay tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto nos recuerda a nuestro bautismo, que fuimos bautizados, pero con el agua y el Espíritu Santo, no como el de Juan, que solo preparaba la venida de Jesús, preparaba los corazones. El bautismo que Jesús vino a instaurar, que reemplazó el bautismo de Juan y quedó definitivo, es un bautismo que nos hace hijos de Dios de verdad. No es simbólico, es real, hijo real, pero adoptivo de Dios. Herederos del cielo, tenemos como herencia el cielo. Nos borra el pecado original y hace que Dios empiece a vivir, no solo a vivir, a inhabitar. Inhabita, vive en, dentro de uno, empieza a vivir Dios como en su propia casa, como en su templo propio, desde el momento que uno es bautizado. Por tanto, tenemos que recordar en este día esta maravillosa gracia que hemos todos recibido, que es el bautismo. Ese bautismo que hace que se ingrese, que Dios ingrese dentro de uno y que hace que uno se haga divino. No sé si vamos a encontrar expresiones o palabras para que me entiendan lo maravilloso de esto. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? ¿Y qué hacemos nosotros con Dios? Vamos a ver qué hace Él con nosotros. Además de haber muerto, preparado todo un pueblo, murió de semejante manera por cada uno de nosotros. ¿Qué hace cuando nacemos y somos bautizados? Por eso hay que bautizar rápido a un niño. No hay que esperar a tener dinero para una fiesta, ¿verdad? Porque, ¿qué es más importante? ¿Que se alegren los vecinos, los parientes y los amigos? ¿O que en ese niño empiece a habitar Dios y Dios sea glorificado? Y que pronto se le quite el pecado original del cual todos nacemos. Eso es lo más importante. Hay que bautizar a los pocos, al día siguiente. Cuando la mamá se puede levantar de la cama. Mi mamá bautizaba así a todos sus hijos. Somos 8 hermanos. Ella bautizaba el sábado siguiente de haber dado a luz en honor a la Santísima Virgen. Y yo nací un jueves y me bautizaron el sábado. Pero se levantó como pudo y fue el bautismo. Se lo agradezco porque más prontamente he tenido a Dios en mi corazón y más pude haberle glorificado. Yo no, porque no tengo mérito, pero sí, la Iglesia glorifica a Dios en eso enormemente. ¿Qué sucede cuando Dios se apodera de un alma? ¿Qué sucede cuando Dios pide permiso? Porque pide permiso. No es como el demonio que toma posesión, que usurpa a una persona su cuerpo. Acá Dios no viene al cuerpo solamente. Fundamentalmente va más adentro, no viene a la oreja, digamos. Pero está en todo mi cuerpo, cuando está metido en lo más profundo de mi alma, en la esencia misma. ¿Qué pasa ahí con la gracia? Cuando somos bautizados, se borra el pecado original y entra dentro de nosotros algo misterioso, algo creado. Es algo creado por Dios. Creado, pero es divino, es algo raro. Así como la humanidad, Jesús como hombre, el brazo de Jesús, el corazón de Jesús es humano, pero es divino ese corazón también, porque está unido a una persona divina, a un yo que es divino. Ese corazón es divino, ese brazo es divino también, pero es humano, pero es divino. Así es la gracia, es creada, pero es divina. Es misteriosa, es creada por Dios, pero es la naturaleza misma, es el ser de Dios mismo que se mete dentro de nosotros y nos hace semejantes a Él en el ser mismo. ¿Qué es el ser? Es eso que existe. Es lo que existe. Es decir, que dentro de mí hay algo nuevo, no es simbólico, no es una figura, es algo real, que no lo puede destruir el demonio, no los puede destruir nada. La gracia solamente lo puede destruir uno mismo. Una persona puede perder eso si comete un pecado mortal, y para que sea mortal tiene que ser con conocimiento, con sentimiento de la voluntad, si lo quiero, y que haya materia grave para que haya una expulsión de Dios del corazón del hombre. Y eso es lo más terrible que le puede pasar al ser humano en este mundo. Porque en el otro no se puede perder la gracia de Dios. Tampoco se puede recuperar. Si uno muere sin la gracia, ya no, ya. Quedó apartado totalmente de Dios. No se puede recuperar más. Si uno muere de esa manera, es imposible que se sumerja en el amor. Y la gracia, que es eso que está creado, que es un ser, es algo que existe, me hace nuevo adentro, me mete como semillitas muy pequeñas las virtudes de la fe, esperanza y caridad, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y me da la semillita de los 7 dones del Espíritu Santo que hay que pedir, eso sí hay que pedir, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Cada uno de estos tiene sus frutos dentro del alma. Todo esto lo deberíamos conocer para vivirlo, para saborearlo dentro de nosotros. Cada vez que uno realiza un acto de amor, esa presencia de Dios, por la gracia, se incrementa. La gracia esa que está dentro de nosotros está íntimamente relacionada con el amor. No hay gracia si no hay amor. No puede haber amor en el hombre si no hay gracia. El amor es una gracia, se llama caridad, es una semillita. Pero son dos cosas distintas, sin embargo no pueden estar separadas jamás. Entonces si yo realizo un acto de amor, crece dentro de mí la gracia. Se va creciendo como un árbol. Es el reino de Dios que está dentro de nosotros que va creciendo. Eso dijo Jesús, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y va creciendo como una semillita pequeña, como la de mostaza, que la más pequeña. Va creciendo, creciendo y se hace un arbusto muy grande, hasta 3 metros de grande, y siendo la más pequeña de todas las hortalizas. Así pasa dentro de nosotros cada vez que realizamos un acto de amor. Ahora, cuidado, porque podemos tener dentro de nosotros, no sé, una plantita bien chiquitita, no sé cuál, no se me ocurre, pero de esas del campo, chiquitita, son bonitas, ¿verdad? Pero chiquitita. Cuando Dios está esperando que se haga un árbol frondoso tu interior, que se llene de ese amor, de esa gracia de Dios. Entonces, ¿quién es el amor? Dios. Nosotros tenemos amor, pero no somos el amor. Yo puedo tener agua, ¿verdad? En un vaso, yo veo que tienen agua acá. Podemos tener agua, pero no somos agua. Podemos tener agua, puedo tomar. Tengo agua, pero no soy agua. Dios no tiene amor, es amor. Nosotros tenemos amor porque participa Dios ese amor en nosotros. Entonces lo tenemos recibido y limitado, ese amor que lo queremos hacer crecer lo más que podamos. Pero Dios es amor, es el mismo amor. Él no tiene amor. Porque para tener, tiene que tener un recipiente más grande que el amor, cosa que quedaría fuera del amor en alguna parte. No sé si el gráfico sirve. Dios es más que tener amor, es el mismo amor. Y también es la misma gracia. ¿Quién es la gracia? Cristo es la gracia de Dios. De Él manan todas las gracias que recibimos. En el bautismo recibimos gracia tras gracia del corazón de Cristo. Recibimos la gracia. Y si la perdemos por el pecado mortal, inmediatamente ¿qué hacemos? Vamos a una curandera que nos cure, no, eso no hay que hacer. No vamos a una curandera, a un brujo que nos dé la gracia de Dios, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Si ellos no pueden dar la gracia de Dios, menos te pueden curar el cuerpo, ¿verdad? Si ellos no saben, no tienen eso, no lo tienen. Solo Jesús puede salvar el alma, porque ha muerto por ti, porque es Dios hombre, puede sanar tu cuerpo si quisiera. Si Jesús quisiera ahora, en este instante no habría hospitales ni clínicas porque levanta a todos. ¿Por qué no lo hace? Porque el objetivo no es que estemos bien de salud. Entonces, no es verdad los que algunos dicen, con tal de tener salud, todo está bien. Mentira, no, eso es una falsedad. Hay personas que tienen salud y jamás han amado a nadie, no aman, ni les interesa el amor, ni amar a Dios, ni al prójimo, ni a nadie. Tienen salud relativa, porque nadie tiene salud absoluta. Entonces, Jesús podría levantar a todo el mundo en este momento de todos los hospitales del mundo, porque Él estuvo también en la tierra. No sanó a todos. La Virgen de Fátima tampoco sanó a todos los que le iban a pedir. Algunos sí, otros no. Otros le esperan cosas mejores, la vida eterna. Entonces, lo importante, lo que quiere Dios de nosotros no es que tengamos salud o enfermedad. Quiere que llevemos con amor lo que nos toca a cada uno, con amor. Sea la enfermedad, sea la salud. Y es más peligroso llevar adelante la salud. Es más peligroso para el alma estar muy bien de salud que estar enfermo. Porque tú puedes estar bien de salud en este mundo y perderte la vida eterna. Porque estando bien de salud la malgastaste. Viviste como si no hubiera un Dios. No lo necesitaste a Dios. Entonces cuando tienes algún problemita, Dios te está dando una gracia más. Una gracia actual en el momento. Si tú lo aprovechas, alcanzarás la vida eterna. Si no lo aprovechas, la pierdes. Porque todo lo que Dios nos pueda dar, enfermedad, contradicciones, falta de trabajo, muerte de familiares queridos, infortunios, hay que llevarlos con amor, porque no estamos en la eternidad, sino que caminamos hacia la eternidad. Luego, en la otra vida no van a estar estas cositas. Todo es eterno después. Toda la salud que queramos, toda la felicidad que Dios nos va a dar, estará ya, no aquí. Entonces es muy importante que nosotros sí podemos pedir salud, pero debemos supeditarlo a la voluntad de Dios. Así como Jesús dijo, Padre, si quieres pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad humana, sino la tuya divina, que coincide con la mía divina también. Se los estoy traduciendo. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús vino a sufrir por nosotros. Entonces uno diría, si Él sufrió tanto, entonces no fue feliz. La felicidad no se la da si sufrió mucho o poco, sino el amor con que hizo las cosas. Eso le da la felicidad a una persona. El sentido de la vida, ¿para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? Y el demonio que te molesta, sí hay que rezar y pedirle a Dios que se vaya. Porque hay personas que le molesta. Hay personas que ven sombra, personas que les molesta cuando van a dormir y lo que sea. Maleficios que pueden repercutir en la persona, en vejaciones, obsesiones, posesiones, infestaciones diabólicas. Sí que hay que rezar y pedir a Dios que me lo quite. Pero no desesperadamente, como si eso fuera lo más grave que yo voy a tener. Lo más grave es que tú cometas un pecado mortal porque despedazas el misterio trinitario que está en tu alma, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo despedazas dentro de ti. Lo excluyes. Es como decirle, levántate de la mesa y vete, porque no te voy a dar de comer. Tratar así un huésped. Váyanse de aquí, no los quiero recibir. Entonces, si el demonio molesta a una persona, uno tiene que rezar, hacer penitencia y llevar una buena vida espiritual para que se vaya, claro. Pero si no se va, no hay ningún problema. Si Dios te lo mantiene un tiempo, es porque necesitas ofrecer penitencias y oraciones un poco más. Porque se están salvando muchas almas tal vez que tú no conoces. Entonces la cuestión no es como cuando uno va a la bruja y al brujo. ¿Qué hace cuando va a la bruja y al brujo? Sáqueme en el problema. No es un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Es que tú no sabes ni para qué tienes eso. Ese es el problema. No sabes para qué lo tienes el problema. ¿Y no lo sabes utilizar? No, voy que me lo saquen. ¿Qué te puede sacar una vieja bruja, un viejo brujo? ¿Qué te pueden sacar si no han muerto por ti? Solo Dios puede obrar en tu corazón y para siempre. ¿Qué va a ser una pobre vieja que necesita vivir y andar mintiendo y metiéndose con cosas ocultas? Que al final, ¿qué vas? Quedas atrapado de verdad por el demonio. Después, ni 20 sacerdotes a la vez te van a poder sacar el demonio. La tienen que aguantar. Hay santos que murieron posesos con el demonio, pero en gracia de Dios, porque ellos no querían pecar, no pecaban. Vivían en gracia. Santa María de Jesús crucificado, carmelita, murió posesa. Por ejemplo, Santa Gema Galgani también estuvo posesa. Y hay otros santos más, no me recuerdo, pero tengo otros más. Emily Rose, que está introducida a la causa de beatificación, de la película del exorcista. Ella es un caso real, que quedó liberada. Y la Virgen María se le apareció después de un tiempito y le dijo: mi hijo te quiere preguntar. Y tú decides, él quiere que decidas tú. ¿Quieres seguir siendo molestada por el maligno con la posesión para salvar muchas almas o prefieres que ya no? Las dos cosas que elijas, el Señor te la concederá. Ella eligió seguir siendo posesa por la salvación de las almas. Vivió poquito tiempo, pero salvó un montón de almas. Y murió en gracia de Dios, obviamente. ¿Y quién hace eso? Una persona llena de amor de Dios. Ese caso es real, yo conocí el obispo. El que exorcizó, lo conocí en Roma, lo visité, lo conocí ya antes que saliera la película, ¿verdad? Lo conocía yo. Monseñor Gema, justo, se llamaba Monseñor Gema. ¿Eh? Y también ser el sacerdote que aparece también en la película. Bien. Entonces, lo más grave es no saber para qué se vive. Y por eso pecamos, porque no tenemos ni la más mínima idea. Hay que conocer, a ver, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me pide Dios? ¿Qué me pide Dios que haga en esta vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué existen las cosas? ¿Por qué una vida que nazco y muero? ¿Y qué tengo que hacer? Por eso yo les recomiendo muchísimo leer el catecismo, pedir ir a los retiros. En los retiros ignacianos nosotros nos preguntamos, a ver, ¿de dónde venimos, a dónde vamos? 4 días y medio vamos a hacer un estudio a fondo, vamos a ver quién es el hombre, qué es el pecado, qué es la gracia, cómo murió Cristo por nosotros, qué nos pide organizar nuestra vida antes de morirnos. Qué lindo que todos puedan hacer su retiro ignaciano, su retiro en la vida, donde uno se detiene un poquito y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde me dirijo y cuáles son mis condiciones? ¿Quién soy yo? Enfrentarse con el Señor, que me deje ver quién soy yo. Así que sería bueno, nosotros vamos a hacer retiro en Puebla ahora, para el, creo que es el semestre que viene, acá pueden averiguar con los encargados de los retiros, con las hermanitas, va a haber retiro en Puebla de varones y de mujeres, todos en un colegio muy grande, ahí también tienen esa oportunidad, y ahí nos cobran, la casa de retiro, el viaje, pero ya vamos a hacerlo también en el centro de espiritualidad, donde vamos a tratar de que sea gratuito o al menos llevar un poquito de comida como para colaborar, llevar un poquito de electricidad en la bolsa para colaborar y ya, pero vamos a tener los retiros más económicos también. Pero bueno, el que pueda, ya les voy diciendo que sería bueno hacer su retiro ignaciano, todos los años lo hacemos. Entonces, vamos a pedir la gracia al Señor de tomar conciencia de la gracia de Dios que tenemos dentro. Cuando se pierde eso por esa gracia por el pecado, solo y exclusivamente se la puede recuperar si me voy a confesar. ¿Podría yo recuperarla si estoy yendo a la confesión y me atropelló un carro? Estaba yendo para allá. ¿Podría yo salvarme? Porque mi intención era, y estaba yendo a confesarme, estaba yo con la intención de hacer esa confesión de verdad y en concreto, no como una idea así en la cabeza, sino que yo estaba ejecutando eso. Pero si no, no hay modo de obtener la gracia si no nos confesamos con Jesucristo. Jesucristo es el sacerdote, el pelón que está ahí, aquí, hay uno pelón siempre confesando, ¿verdad? O en cualquier iglesia encontrarán un sacerdote, ese es Jesús. Aunque tenga físicamente, sea lo que sea, Jesús. No nos fijemos en nada de afuera. Si es bajito, si es alto, es Jesús. Y el que me absuelve es Jesús. Y lo que suceda dentro de mí es maravilloso y no se ve. Ustedes saben que hay un estudio biológico que se ha hecho con microscopio electrónico, no sé cómo lo habrán hecho para juntar un espermatozoide y un óvulo, pero está filmado. En el momento en que se introduce el espermatozoide hay una explosión de luz espectacular, es otra que los fuegos artificiales, supera los fuegos artificiales, es una cosa maravillosa, claro, microscópicamente, es una explosión maravillosa, es una belleza eso, es una belleza. La gracia de Dios supera eso, porque es la vida sobre, esto es la vida natural. La vida sobrenatural debe ser una explosión de luz, un espectáculo para todos los santos y ángeles en el cielo cuando una persona se confiesa y pasa de su estado de pecado al estado de gracia, o cuando se confiesa estando en gracia y aumenta la gracia de Dios, sigue aumentando. Debe ser un espectáculo único, la maravilla del acto donde se junta la misericordia y la miseria, se juntan en el amor más grande que pueda haber. Porque aquí se junta en el plano humano el espermatozoide y el óvulo, son cosas creadas, humanas. Pero aquí lo que se junta es el Creador con su criatura, a quien ama tanto que ha muerto por ella. Imagínense la explosión de amor, la explosión de luz, lo que sería eso, porque lo vamos a ver. Aquí no lo podemos ver, ¿por qué? Porque así como no podemos ver lo que pasa con un espermatozoide y un óvulo, porque es tan chiquitito que no se puede, solo lo pueden hacer con microscopio electrónico, después te lo presentan en internet y lo puedes ver, pero no puedes ver, pues muy chiquitito. Así tampoco se puede ver esta realidad espiritual, porque estamos viviendo dentro de lo que es la realidad temporal material. Ya se va a salir el alma de nosotros. En la muerte se sale y se puede percibir todo eso que estoy diciendo cuando salga el alma. Mientras lo creemos con todo el corazón, sabemos que la maravilla de la gracia no es superada por nadie. Es la cosa más grandiosa que el ser humano puede tener. Es más que una casa, más que un carro, más que la ropa. Y aunque no lo quieran creer, es mayor que el celular. La gracia de Dios supera al celular. No me querrán creer, tal vez. Sí lo supera. Supera todo lo que se puedan imaginar creado. Creado, todo lo supera. Supera la belleza de las galaxias. No sé si ustedes se pusieron a ver, vean por internet las maravillas del mundo, del universo. Van a aparecer las galaxias, ahí son las constelaciones. Es maravilloso todo lo que se ve en el cielo, el colorido, la belleza. Supera todo eso, lo supera, pero no lo podemos ver. No podemos ver tampoco esas maravillas en el cielo porque no tenemos un telescopio, pero podemos acceder a internet. Porque ellos sí pueden, a través del telescopio espacial Hume, que ahora van a mandar otro más poderoso todavía, que lo supera, no sé si 100 veces más, no sé qué querrán ver, ¿verdad? Ya siempre siguen viendo cosas que no se terminan. Bueno, la gracia de Dios, hay que defender la muerte, defender la muerte. A veces por un pequeño caramelito, perdemos esto. A veces por un minuto de un placer pasajero, un segundo, lo perdemos. Tontamente se pierde esto. Por un mal pensamiento, un mal deseo, por un acto interno de rebeldía, de odio, de falta de amor. Pasa rápido, son momentitos rápidos, hay que estar atentos. No perdamos la gracia de Dios en nuestro corazón. Invocamos a María, Madre de las Gracias, Mediadora universal de todas las gracias, que nos haga entender esto, que así sea.